Al saludarle de nuevo, estimado radioyente, queremos decirle que en las últimas presentaciones hemos estado considerando el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora, ¿cuáles son las llamadas capacidades mayores que de alguna manera reflejan que el hombre fue creado a la imagen de Dios? El doctor Abelardo Limón pasa a explicarnos en esta edición de la Academia Cristiana del Aire. Estamos ahora estudiando el maravilloso tema de la doctrina del hombre, especialmente cómo es que el hombre fue creado a la imagen de Dios, es decir, a la semejanza de Dios. Ahora estamos estudiando el tema de las capacidades del hombre, las capacidades de conocimiento, de sentimiento y de voluntad. Yo le invito a que usted apunte estas tres cosas, estas tres capacidades mayores que reflejan el hecho de que él es creado conforme a la semejanza de Dios, es decir, a la imagen de Dios. De nuevo, en primer lugar, la capacidad de conocimiento. En segundo lugar, la capacidad de sentimiento. Y en tercer lugar, la capacidad de tener una voluntad. Como aprendimos en nuestro estudio acerca de la naturaleza de Dios, las Sagradas Escrituras le atribuyen los mismos sentimientos que tenemos nosotros mismos. Y el cristiano, como Adán, antes de su caída, tiene su voluntad ahora inclinada hacia arriba. Aunque la vieja naturaleza pecaminosa está todavía presente y esta naturaleza lucha contra el espíritu, el cristiano puede buscar las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios, según Colosenses 3, del 1 al 3. Esto quiere decir que las emociones que tienen que ver con amar el bien y aborrecer el mal se asemeja a los mismos sentimientos que tiene Dios. Y a la vez, al ejercer la voluntad, el hombre manifiesta su verdadera libertad. Estas capacidades nos constituyen seres hechos a la imagen de Dios. Estas capacidades no fueron perdidas cuando Adán pecó, no, ya que todavía cada ser humano es una personalidad individual. Aunque los sentimientos y la voluntad fueron pervertidos, sí, por decirlo menos. Sin estos elementos de la personalidad, el hombre ni sería hombre. Por lo tanto, la imagen de Dios no se perdió, no se desechó completamente cuando Adán pecó. Pero tampoco el hombre natural es lo que debe ser desde entonces, es algo muy evidente. Otro elemento que constituye la imagen, o decimos la semejanza de Dios, en el ser humano cuando fue creado, y que es lo más esencial en su sentido más estricto, es la justicia original que tuvo el primer hombre antes de su caída. Esto es lo más importante y lo más propio y especial de la semejanza divina en el ser humano. Repetimos, la justicia original que tuvo el primer hombre antes de su caída. El hombre fue creado con esta justicia a fin de que usara sus capacidades para la gloria de su Creador. La semejanza a Dios se expresa principalmente en el conocimiento puro, en la justicia perfecta y en la santidad. Estas constituyen la misma esencia o imagen de Dios en su sentido más estricto. Todo esto era lo más precioso que tenía el hombre en su condición original. En su obra, Estudios de Doctrina Cristiana, el doctor Jorge Pardington nos dice así: la palabra hebrea traducida como imagen significa sombra. Permítame repetir esto. La palabra hebrea traducida como imagen, cuando decimos a la imagen de Dios, esto significa sombra. La palabra griega imagen significa semejanza en bosquejo o perfil. En Hebreos capítulo 1, verso 3, se usa otra palabra griega que significa copia o grabado fiel. Tal vez la expresión más sencilla de este pensamiento se alcanzaría contemplando la sombra de un hombre sobre un fondo blanco, producida por una luz fuerte, de tal forma que lo que esa sombra es al hombre, es lo que es el hombre a Dios. Así, el hombre es semejante y distinto, sugiriendo una idea, pero en ninguna manera esto explica el misterio. Imposible aparte de la sustancia y, sin embargo, infinitamente menos en esencia que la sustancia divina. Como la sombra no expresa perfectamente todos los hechos concernientes al hombre, así tampoco el hombre expresa todos los hechos y características referentes a Dios. Y no obstante, la sombra es la imagen del hombre e indica la verdad acerca de él. La naturaleza de la justicia o santidad original del hombre debe ser mirada de la siguiente manera. Permítame compartir esto con usted. En primer lugar, debe ser mirada no en el sentido que esta justicia o esta santidad original en el hombre constituye la esencia o la sustancia de la naturaleza humana, porque en tal caso la naturaleza humana habría dejado de existir tan pronto como el hombre hubo pecado. También es importante ver la justicia o la santidad original del hombre no como un don exterior agregado a ella después de que el hombre fue creado, puesto que el hombre poseyó la imagen divina al ser criado y no por una dádiva subsecuente. La justicia o santidad original en el hombre consistió en una dirección, es decir, una tendencia de los afectos y voluntad del hombre, pero acompañado de la capacidad de escoger entre lo malo y lo bueno, y diferenciándose así de la santidad perfecta de los santos. Como el afecto instintivo e inocencia de la niñez se distingue de la santidad que ha sido desarrollada y confirmada por la experiencia de la tentación. Además, sabemos que la justicia o santidad original en el hombre era una disposición moral y propagable a los descendientes de Adán si era retenida. Y aunque se perdió a causa del pecado, sin embargo, esta capacidad dejó al hombre con una naturaleza semejante a Dios, manteniéndolo susceptible a la posterior gracia redentora de Dios. A esto decimos gloria a Dios en las alturas, que nos hizo a su imagen. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir es esto, que mediante la creación, el hombre tuvo una naturaleza santa, una naturaleza que se distinguía por un carácter santo. Tenemos que agregar dos hechos más a este pensamiento, y son estos. En primer lugar, esta naturaleza santa es más que lo que conocemos como la inocencia, porque esta naturaleza tenía que ver con la rectitud y pureza de Dios. Y en segundo lugar, esta naturaleza santa, esta justicia o santidad, tanto de naturaleza como de carácter, tiene dos lados. Incluye conocimiento y percepción, y también incluye inclinación y sentimiento, según Colosenses 3:10. Como dice también el reverendo E. H. Bancroft, hay que evitar un peligro doble en la interpretación de la Escritura en cuestión a que el hombre fue hecho a la semejanza de Dios. Y es esto: hay que evitar el peligro de enlazarle tanto al hombre que no pueda progresar más, y tampoco colocarle tan bajo que no pueda caer más. Por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, el hombre tuvo la responsabilidad de dominar la tierra. Pero por esto vamos a pensar que dicho dominio era la única semejanza a Dios que tenía el hombre. Comprendiendo que la imagen de Dios en Adán incluía sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, su voluntad y sus sentimientos que sobrepasaban a los de los animales y que le hacían semejante a su creador, el hombre quedó susceptible a la redención. Con la regeneración o el nuevo nacimiento, la inclinación de la voluntad del hombre entonces vuelve a apuntar hacia Dios. Y la perversión de las facultades a causa del pecado es rectificada, probado por la experiencia a medida que el cristiano busca las cosas de arriba, viviendo en el poder de una vida nueva. Bien, hemos concluido aquí el tema de la imagen de Dios en el hombre. Ahora permítame comentar un poco sobre el siguiente tema en nuestro estudio general de la doctrina del hombre. Este tema trata sobre el origen del alma. Recuerde que estamos todavía estudiando la doctrina del hombre. El título de nuestro libro de estudio es Doctrina de los Ángeles y del Hombre. Ahora, permítame compartir un poco sobre este tema, aclarando como introducción el hecho de que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tuvo en muy alta estima la institución del matrimonio. Él enseñó acerca del deber de los padres y de los hijos también. Y hay tres teorías o interpretaciones acerca de la propagación de las almas. Vamos a considerar dos de ellas en una manera más amplia, pero las tres son las siguientes. En primer lugar, la teoría de la preexistencia. La teoría de la preexistencia señala que todas las almas individuales fueron creadas antes de la creación del mundo. Le quiero animar a que tome su pluma y apunte esto. La preexistencia señala que todas las almas individuales fueron creadas antes de la creación del mundo. La segunda teoría es la teoría del creacionismo. Esta teoría enseña que el alma de cada individuo que llega a nacer en el mundo es una nueva creación de Dios. Permítame repetirlo. El creacionismo es una teoría que señala o enseña que el alma de cada individuo que nace en este mundo es una nueva creación de Dios. Y en tercer lugar, tenemos la teoría del traducianismo. La teoría del traducianismo enseña que el alma se propaga psíquicamente junto con el cuerpo, el cual es propagado físicamente. Antes de comentar sobre estas teorías, permítame decirle que una lectura cuidadosa del primer capítulo de Génesis nos hace ver que Adán y Eva fueron creados ya adultos, capaces de actuar como Dios les había mandado, esto es, para multiplicarse y llenar la tierra. De manera que si el Dios Santo les hizo varón y hembra y les dio tal mandamiento, entonces es claro que de ninguna manera es un pecado o causa de vergüenza el que un hombre y su legítima esposa tengan relaciones sexuales para así procrear hijos. La fornicación y el adulterio son los que constituyen un pecado. Y también es claro que el primer pecado de Adán y Eva no tuvo que ver en lo más mínimo con lo sexual. Pero el hombre y la mujer juntos constituyen la especie humana, de manera que la mujer fue incluida también en la declaración cuando se dice que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, de manera que este es material, pero luego fue formado y arreglado por Dios como instrumento adecuado para que el espíritu pudiese llevar a cabo la comisión divina. Y luego de hacer el cuerpo, Dios infundió en él un espíritu racional creado por su propio espíritu. La palabra nos dice que el hombre llegó a ser alma viviente. Pero más de esto en la próxima reunión. Este tema que se relaciona con el alma nos fascina y habremos de desarrollarlo más en la próxima edición de este programa. Permítanos recordarle que estamos para servirle y esperamos que nos escriba. Si tiene alguna pregunta acerca de esta presentación o de los programas de radio, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78 589, Estados Unidos.